¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos sabés que mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer para tener buena suerte? ¿Cómo atraerla? Claro, yo veo que muchas personas confunden esta expresión buena suerte en el sentido de que imaginan que la misma consiste en estar protegido y ser favorecido por el destino, los astros, las divinidades o por la magia, el esoterismo, la brujería. Es decir, creen que los humanos mismos no intervienen en su situación de ventura o de infelicidad. Y por tanto, suponen que hagan lo que hagan, les irá bien o mal de acuerdo a su buena o mala suerte, que según ellos está como predeterminada. En este sentido, no creo en la suerte, ni en la buena ni en la mala. Pues, mira, considero que todo ser consciente de sus actos es dueño de su propio destino. Y lo ignore o no, atrae sobre sí lo bueno o lo malo que le sucede. La idea de la suerte se originó hace muchísimos años, cuando no se conocía cómo funcionaban las leyes cósmicas que rigen la vida de los seres humanos. Entonces se creía que el hombre estaba sujeto a las influencias exteriores, planetas, seres divinos, brujería, magia, ritos, objetos esotéricos. De este modo, se pensaba que la buena o mala suerte dependía de diversos poderes que nada tenían que ver con el comportamiento humano. Sin embargo, todo aquello no era engaño y falsedad, por cuanto ha jugado un papel importante, un factor interior, la fe. Y así como la confianza en el ser supremo y en sí mismo, la voluntad y la creatividad han contribuido a la buena suerte. Por eso, mira, te propongo que todo lo que quieras conseguir lo hagas con mucho esfuerzo, con mucha voluntad. Y si te parece bien, después lo charlamos.